Cuando tomamos conciencia de que alguien nos amó hasta el extremo y dio la vida por nosotros, vamos entendiendo que nuestra vida no tiene sentido si no vamos por el mismo camino, que no vale la pena sufrir por bagatelas, sino únicamente por el amor de Jesús. Esto Juan el Bautista lo entendió perfectamente y por eso terminó con su cabeza en una bandeja, pero lo que es mejor, terminó siendo recordado por todos nosotros. Hay mucha gente buena en el mundo, mucha gente buena en la iglesia, pero hay poca gente que se anima a abrazar la verdad en todas sus dimensiones, hasta el final. Su verdad, la verdad de Jesús, la verdad de esta vida. Es muy fácil ser como Herodes, como Herodías y su hija, como los que estaban en ese cumpleaños, o como ese guardia que cumplió una orden. Es fácil no jugarse por nada y callar toda la deshonestidad, mentira, corrupción, acomodo, falsedad y engaño que hay por ahí, alrededor nuestro. Es fácil. Nadie te dice nada. Es políticamente correcto, entre comillas. Está más de moda ser políticamente correcto, justamente por una mala comprensión de lo que es la política. Y eso se traslada a todos los ámbitos de la vida, incluso en la iglesia. Lo correcto es andar en la verdad, es reconocer lo que somos y para qué estamos, siendo capaces de ser rechazados por seguir el camino de nuestro Salvador. ¿Qué preferimos realmente? ¿Preferimos vivir acomodados y ser recordados como unos mediocres, o no ser recordados por nada que valga la pena? ¿No es más lindo vivir y morir por la verdad, por Jesús, dejando algo más grande en este mundo, algo que perdure para siempre? No alcanza con ser buenos, de esos hay muchos, sino que hay que vivir como Juan el Bautista, preparando el camino para que Jesús viva en los corazones de aquellos que andan necesitados de verdad y amor. Que tengamos un buen sábado y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.